Roll. Día tarde, pero ya estamos aquí, los mangurrianes del rock and roll, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Se titula Motor Enfermo. Más o menos lo que me pasó a mí ayer. Y es uno de los temas que vienen incluidos en, al parecer todo ha sido una trampa, el séptimo álbum de estudio tras 5 años de silencio para la multipremiada formación argentina de los hermanos Sardelli, Airbag. Pedazo de banda, yo no tenía ni puta idea ni de que existían. 7 discos de valla, escúchalos porque vamos, suenan que truenan. Ellos arranca el episodio número 468, 468 del podcast El Riguroso Directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, Asalto Mata, Radio Rock.com, Conciencia Rockera, Casco Porro, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Es una máquina de tarde. cierto, 530 y pico mil suscriptores en YouTube. A ver qué banda de Españistán tiene eso. Mira a ver, busca. Y cuando digo que el futuro del rock está en Iberoamérica, lo digo por algo. Seminal, porque me sale de los huevos. Que sí, que ya sé que el informe seminal es solo el lunes, pero a efectos prácticos, como si seriese el lunes, vamos. Tenemos a la escucha a toda la tribu ternazca, bueno, a toda, un montonazo. Le vamos a nombrar a quien nos saludan, obviamente. Porque obviamente están en el grupo de Telegram de Conciencia Rockera. Nos llegan saludos desde Zurich, desde Suiza. Ese es Samuel, la Giralda Metálica. ¡Ole con ole! He visto por aquí también había banderitas argentinas, o sea que habrán disfrutado con el arranque del programa. También había banderitas alemanas. Y desde Pakistán, desde la capital, es Satania. Que se ve, se conoce que no soy el único que se ha puesto malito esta semana. Todos tenemos algún conocido que ya va pillando por los catarros y los constipados y los gripazos propios de estas fechas. Sí, que se mejoren todas y todos. Yo en camino estoy. Tenemos también saludos desde Murchante, Nafarroa, Price, Sanhammer. Un poquito de Zaragoza Style, esa Eli Creator desde Pila. Desde La Rioja aparece el Logroño Power con Diego. Regresamos a la capital, recibimos y trasladamos los saludos de Elías, de los Ratones Colorados y de Belén. Mana Farroa Prime, más desde Tudela, Félix. Tenemos también saluditos desde Levante, esa Nica Ternajica, desde Lorca, desde Murcia. Y todavía no los tenemos por aquí, pero seguro que estará la escucha. SCC Magallanes desde Alacant. Y Y creo que tenemos también un escuchante desde Bilbo, desde Bilbao. Tenemos a Roland de los Dirty Minds, que pronto los podréis escuchar por aquí en el programa. Venga, vámonos a por los titulares que nos dejó este pasado fin de semana. Por cierto, bastante mal rollismo, ¿eh? En esta selección de titulares que os hemos preparado. Vamos para allá, Rosa, Rosa, ¿eh? Burzum aparece en la lista de bandas peligrosas en Facebook. Pues hasta fuera de la lista. Fuera de la lista la puta banda de Mark Bickerness, que ha sido incluida en la lista de individuos y organizaciones peligrosas cuyas siglas en inglés son DIO. No, no podían ponerle otro, no, DIO. ¿Sabes, no? Bueno, una lista copada de montones de formaciones nazis y de la mal llamada supremacía blanca. Digo mal llamada porque ni supremos ni hostias, ¿sabes? Bueno, desde luego los... Ni blancos. Ni blancos. Sí, porque la gran mayoría somos mezcla. Sí, y sobre todo aquí en España están. Sobre todo en España. Es que es spamear y no echar gota, vamos. Qué duda cabe que si los Burzum tenían que aparecer en una lista, en esta tenía que ser. Más titulares de mal rollo, Rox Arrosae. Floss and the Jetson abandonan la gira de Aster. Los Floss and the Jetson han declarado en un comunicado de estos que no dicen absolutamente nada. Debido a circunstancias que escapan a nuestro control, lamentablemente nos vemos obligados a retirarnos del tour de ASEP. Muchos factores han pesado en esta decisión. Les deseamos mucho éxito, han dicho. Han dicho eso, pero no han dicho ni qué factores, ni qué circunstancias, ni pollas de vinagre. Mal rollismo. No le dice Samuel que es muy fan de los Burzum. Pues a la patú. Más titulares. Seguimos con el buen rollo. Seguimos. Dale, Roxa Rosae. Queens Enrique, que diría Scotty Carnasco. Queens Reich. Scott Rockenfield. ¿Cómo se dice esto? Scott Rockenfield. Demanda a sus excompañeros. En su demanda, Rockenfield, que legalmente aún era miembro de los Queens Reich, alega incumplimiento de contrato, incumplimiento de deber fiduciario y despido injustificado. ¡Casi nada! Este por lo menos sí que enumera los factores. ¿Tenemos más titulares? Claro que sí, Roxa Rosae. Pone nombre a un fósil en honor de Tony Iommi. Pone nombre a un fósil en honor de Tony Iommi. Compartimos nuestra sabiduría con quienes la buscan. No sé yo si le habrá sentado muy bien a Tony Iommi que lo comparen con un fósil. No es la primera vez que sucede esto en el mundo del rock. Ya hace un par de años por lo menos dedicamos un programa a esa especie de cangrejo trilobites o no sé qué cojones era que le habían puesto el nombre de Metallica también. Pues acaba de suceder lo mismo con el guitarrista de los Black Sabbath, un equipo de paleontólogos escandinavos, seguidores del heavy metal, ha bautizado un fósil de 469 millones de años recién descubierto con el nombre de Tony Iommi. La nueva especie de conodonto ha sido llamada Drepanoistodus Iommi. Y bueno, después ya habíamos cambiado el mal rollo por algo más divertido. Y un último titular, Roxa Rosae. Puncarras malas purgas, concierto en Valdeargolfa. Pues sí, sí señor. Y dirás tú, ¿Valdeargolfa dónde está? Pues aquí cerca de San Pedro, está muy lejos. Y dirás, pues vaya noticia más importante. Importantísima. Para eso es una de nuestras bandas asociadas y para eso es de las bandas que más están meneando a la hora de mover su más reciente disco, Panic a Vivir, en los conciertos que se están empezando a dar en nuestra comarca y alrededores. O sea, la provincia de Teruel existe, por lo menos en cuanto a conciertos, que no se diga. Bueno, entradas a la venta online no hay, pero en el artículo que acompaña al podcast os pondremos el cartel del concierto y ahí vienen los lugares donde se puede adquirir las entradas, ¿vale? Creo que son un par de garitos en Alcañiz, otro en Andorra, bueno, que no me los he memorizado, pero en el artículo, como os digo, que acompaña al podcast de cada día, tendréis ese cartel oficial del concierto de los Puncarra Malapulgas en Valdealgorfa. Y si tenéis la suerte de poder acercaros por la localidad turolense el próximo día 30, el sábado día 30, pues podréis disfrutar de un pedazo de concierto, de una pedazo de banda como son los Puncarra Malapulgas, que suenan Rox a Rosae así. ¡Tocan a muerte! Esto se llama Horizonte Criminal y es el corte número 5 del segundo disco de los Puncarra Malapulgas. Pánico a vivir. En este tema colabora ni más ni menos que Fernando Madina, Reincidentes. Pase al estrecho. La luna y la soledad. Siempre alumbrando el reflejo. We'll be right back.

eso es, que ya ha entrado la cucha y esa Tania gozando con los Death Flight. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Sepultura. Los brasileños han regrabado este tema que ya escuchas, que venía en su álbum Roar Back, y lo han regrabado como single presentación de Sepul Nation de Studio Albums 1998-2009. Los álbumes de estudio del 98 al 2009, vamos. Esto es Mind War. El protagonista de las noches de los martes es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. ¿Para qué te lo voy a decir yo si te lo dice Mercedes también? ¿Verdad, Rosa? Además con su voz. La encantadora de serpientes. La encantadora de sierpes. Vamos a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy el denso común es que ambas son protagonizadas por hombres. Hombres que les pasan cosas. Vamos a por el primero de los titulares, Roxa Rosae. Un hombre se salva de recibir un balazo gracias a su móvil con una funda hook. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos porque el titular es de lo más tendencioso. Te lo repito. Un hombre está... lo he copiado tal que así, ¿eh? Un hombre se salva a recibir un balazo gracias a su móvil que llevaba una funda de Hulk. El increíble Hulk, de la masa. ¿Vale? Pero cuando leemos la noticia, el texto de la noticia dice: durante la última semana se ha hecho viral en Twitter imágenes que muestran un teléfono móvil con la pantalla rota y una funda protectora con una imagen del increíble Hulk. Esto no parecería ser nada extraordinario hasta que se lee con detenimiento el texto del tweet, en el que el doctor brasileño Pedro Carvalho explica las circunstancias de lo ocurrido y entonces todo cambia. Según relata el médico, un paciente de su hospital fue víctima de un atraco y recibió un disparo, pero la bala rozó su cadera y acabó impactando contra la pantalla de su smartphone y no llegó a atravesarla. El caballero, que ingresó en un centro sanitario de la localidad de Petronil el pasado 7 de octubre, solo presentaba un pequeño moratón por el golpe y no tenía otras lesiones de gravedad, por lo que fue dado de alta en muy poco tiempo. Esto a los usuarios de Twitter les pareció especialmente curioso, ya que el teléfono que tenía la víctima tenía una funda inspirada en el poderoso ser verde de la Marvel. O sea, que la funda del teléfono ni el teléfono nos salvaron del disparo. O sea, el que le disparó, disparó mal. No disparó a matar muy bien, porque le dio en un lado de la cadera, o sea que mucha intención de matarlo, o era muy torpe, o mucha intención de matarlo no tenía. Me parece a mí. Poca experiencia. Así que exagerados las tuiteras y tuiteros, y más exagerado todavía el redactor o redactora del titular. En cualquier caso, hay que alegrarse de que al muchacho no le ocurriese nada. Pero la funda del teléfono no fue su salvación. Y salvación, Salvation es precisamente el título de la canción que abre el EP debut de los sevillanos metal sinfónicos Kaelis. Un EP que salió el 18 de octubre, o sea, ayer mismo. Un trabajo de 6 canciones que, como primer sencillo, tiene este tema que ya está escuchando, este Salvation. Salvation, revelation, is now our destination. Salvation. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La siguiente bizarrada patrocinada desde Tudela, Nafarroa Pride, por nuestro Ternasco Félix. Y dice así, Roxa Rosae. El hombre que plantó cara al McDonald's de Islandia crea la primera death metal burger. Chihuahua ya quiere. Ese ya quiere una. El tipo en cuestión se llama Tommy y sus restaurantes de hamburguesas, cervezas y mucho ambiente rockero son toda una institución en Islandia desde la década de los 70. Tanto es así que ni el puto McDonald's pudo acabar con su franquicia, ¿eh? Cada vez que hablamos de Islandia hay que aprender una cosa nueva de ellos. Lo único jodido que tiene es que como están ahí arriba tiene que hacer un frío todo el santo día del cojón. Pero por lo demás, joder. Bueno, pues como se acerca Halloween, el tipo este, Tommy, ha unido sus dos pasiones. El tema de la restauración, las hamburguesas y el rock, porque el colega fue batería en varias bandas, creando para la ocasión la primera death metal burger en colaboración con Caligram, una banda de metal extremo de ahí del país. La hamburguesa ha sido pensada para tentar a las fauces más duras, con dos panes de carbón negro, un buen trozo de carne, morcilla, lechuga, jalapeños, queso azul y la salsa especial de la casa. Menos mal que hemos comido ya, Rosa Rosa, y no menudo hambre. Burr. Que se conoce que han hecho también versión vegana. Pero me parece a mí que no será tan death metal. A no ser que la llenen de picante. Entonces sí que es death de la muerte total, vamos. Pues si se te estaba haciendo la boca agua de las ganas de probar esta hamburguesa, lo malo es que solo la podrás encontrar en los restaurantes de la franquicia en London, en Londres. Es decir, muy, muy, muy, muy, muy lejos de aquí. Lejos de aquí, kamikazes. Aún no se conoce el título del nuevo disco de los madrileños, pero el caso es que ya están compartiendo en plataformas su nuevo material. Esto que escuchas, Lejos de aquí, fue el primer sencillo de los dos que han lanzado. De momento escuchamos este y otro día te pondré el segundo. Me queda una canción y no es una balada. Un saludico también para Carolina, que está en la escucha. ¿Quieres venir? Deja el pasaporte y fuera, donde vamos no hay fronteras. Desafiamos las leyes de la gravedad, no es bailar. le han dado una idea para hacer la hamburguesa Black Metal. Black Burger la va a llamar. Black Burguesa, perdón. Black Burguesa. Quise parar el tiempo, me pierdo y no me busco. Dos vándalos en llamas, ya solo queda humo. Dame veneno que quiero vivir, lejos de aquí, de este mundo con cadenas. Somos meras calaveras y quieres venir. Deja el pasaporte y fuera, ¿dónde vamos? No hay frontera así, lejos de aquí, de este mundo con cadenas. Somos meras calaveras y quieres venir. Deja la ventana abierta. El relleno. Menudo baladón, menudo baladón. Hoy nos tocamos con Fortitude, el segundo adelanto de Origin, el que será el 5 de noviembre, noveno álbum de estudio para los death metaleros fineses Omnium Gatherum. Eso sí, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. We'll be right back. dice Félix que le da un poco de miedo esta balada. Y le dice, para que te masturbes con miedo, ábrete a nuevas experiencias. Que te recuerde rápidamente la programación que te va a acompañar en la sintonía de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. A continuación, nuestro trovador urbano. A las 7 de la tarde ya por fin regresa desde Mondragón, concierto para ellas y ellos. A las 10 de la noche, nuestra cantadora de serpientes, Mercedes Herrada y su mixtape. A las 11, Plástico Elástico con Granpa con Pepe Gil. Y a las 12 de la noche, ya en la madrugada del miércoles, Rock Antena Roll. Todo esto, Hora Madrid. Nos vamos, Roxana Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros. Recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, comiendo hamburguesas como si se fuese a acabar el planeta en Londres o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Agradeciendo enormemente la escucha, en tanto en Santa Nascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, mon amores.